hijito de Serafín? Persiguiendo abejones en el jardín. ¿Dónde estará el hijito de Serafín? Persiguiendo abejones en el jardín. ¿Y dónde están los niños de Ñamagola? Están en la plazuela jugando bolas. ¿Dónde están los niños de Ñamarín? Endulzando la vida por las esquinas. ¿Y dónde están los niños de Ñamarín? Endulzando la vida por las esquinas. De Pedregales, se quedó haciendo adobes en los chicales. ¿Dónde está José Antonio el de Pedregales? Se quedó haciendo adobes en los chicales. Hace días que no viene la Rosa Elena. Ya no tiene zapatos y le da pena. No veo los otros niños que está pasando. Se quedaron dormidos y están soñando. No veo los otros niños que está pasando. Se quedaron dormidos y están soñando. ¿Dónde está José Antonio el de Pedregales? Oh, oh, oh, hace días que no viene la Rosa Elena. Oh, oh, oh, no veo los otros niños que está pasando. Oh, oh, oh, no veo los otros niños que está pasando. Se quedaron dormidos y están soñando. No veo los otros niños que está pasando. Se quedaron dormidos y están soñando. No veo los otros niños que está pasando. Se quedaron dormidos y están soñando. ¿Qué les están pareciendo las canciones de este compositor colombiano? ¿Verdad que son muy alegres? Escuchemos a continuación la canción de Jorge Luis Velosa Ruiz y Los Carrangueros de Rakira, Cuando yo me baño. Cuando yo me baño aquí así. Primero el culito, después el chichi, después las orejas, después la nariz, después la cabeza y me siento feliz. Después las orejas, después la nariz, después la cabeza y me siento feliz. Cuando estoy de baño, yo me baño todo. Los pies, las rodillas, las manos, los codos. Me enjabono aquí, me enjabono allá. Me enjuago, me seco, me visto y ya está. Se enjabona allí, se enjabona allá. Se enjuaga, se seca, se viste y ya está. Luego viene el día con sus ajetreos, desayuno, clases, onces y recreo, almuerzo y tareas donde los abuelos, visitas, regaños, amigos y juegos. Almuerzo y tareas donde los abuelos, visitas, regaños, amigos y juegos. Viene la noche, la cama me llama. Que no, que la cena, que no la pijama. Que no, que los dientes, que orine, que vaina. Que ya estoy durmiendo y que hasta mañana. Que no, que la cena, que orine, que vaina. Ya estoy durmiendo y que hasta mañana. Que ya estoy durmiendo y que hasta mañana. La siguiente canción habla del cuidado que debemos tener para no ensuciar nuestro planeta. Escuchemos la canción de Jorge Luis Velosa Ruiz y Los Carrangueros de Rakira, El Marranito.

Bien, amigos, el momento que esperaban. Los cuentos y los cantos del tío Barbas. Nos hablará de la palabra Ojtli. Nos contará el cuento de la abeja vieja. Y nos cantará la canción El día que llegue mi muerte. Los cantos y los cuentos del tío Barbas. Hola, queridos amiguitos. Qué bueno que nos escuchan en otro programa más de Girar, Girar, con la alegre Papaki como conductora. Pero más gusto todavía saber que escuchan la sección de los cantos y los cuentos de ese viejito tan bonito que es el tío Barbas, que soy yo. Hoy les hablaré de la palabra Ojtli. Escucharán el cuento de la abeja vieja. Y les cantaré la canción El día que llegue mi muerte, que es parte del mismo cuento de la abeja vieja, de mi amigo Arturo Altamirano. ¡Que somos grandes amigos! Ojtli. Esta palabra no debemos confundirla con la otra que es Ojtli, con C, Ojtli, que es la palabra mexicana o náhuatl que se le da al pulque. No, esta es Ojtli, con H, que suena como una especie de J suave, Ojtli, y que quiere decir camino. Pero como ustedes sabrán, nuestro idioma náhuatl es muy profundo y muy filosófico. De modo que esta palabra tiene una simbología de un camino a encontrarse. Un camino que nos lleva a algún lugar, que nos hace reencontrarnos o encontrar algo. Ojtli. Vieja. Es la historia de una abeja que se sentía que ya estaba muy viejita. De pronto se imaginó que no tardaría en morir. Ya su esposo había muerto hacía algún tiempo y todos sus hijos se habían ido ya. Se miró al espejo y notó que sus alas tenían mucha resequedad. Miró su cara con arrugas y pensó: ya estoy muy vieja. Creo que pronto me voy a morir. Entonces comenzó a recordar su vida y se puso un poco melancólica. Ella creía que su tiempo había terminado ya y que no tenía más nada que hacer en este mundo. Voy a preparar mis cosas, dejar todo en orden y esperar a que llegue mi muerte. Fue por sus documentos personales y los puso en una caja. Después, acomodó los papeles de su casa y de todo lo demás que tenía. Lavó toda su casa, su ropa, sus ventanas, las puertas y toda su cocina. Arregló su jardín, tiró su basura. Luego pensó: ¿de qué sirve tener tantas cosas guardadas? Las voy a regalar. Entonces puso muchos anuncios en periódicos y revistas, y también en algunas casas, para avisar que iba a regalar todas sus cosas. Al cabo de un tiempo, ya había regalado la mayoría de sus cosas. Solo tenía su casa, una poca ropa y unos utensilios de cocina. Se quedó con lo más necesario. Pensó entonces: me siento muy bien sin tantas cosas. Ahora solo me queda esperar a morir. De pronto, recordó que hacía algunos años un viejo amigo le dijo: oye, antes de morir, me gustaría pedirte un favor. Pero, quién sabe, a lo mejor tú te mueres primero. Después pensó ir a la casa de su antiguo amigo, y así lo hizo. Cuando llegó a la casa de su viejo amigo, salió una abeja niñita y le dijo: uy, mi abuelita acaba de morir hace más de un mes, pero le dejó esta carta, tome. La abeja vieja tomó la carta y rápidamente abrió el sobre y leyó: querida amiga, enfermé. Y tal vez no haya tiempo de mandarte llamar. Por eso te escribo esto. Quiero pedirte que cumplas un anhelo. Escribí una canción que habla de cómo me siento ahora que sé que voy a morir. Quiero que la cantes a mucha gente para que piense un poco en cómo nos sentimos al saber que pronto dejaremos este maravilloso planeta. Entonces a la abeja vieja no le quedó más que cumplir el deseo de su viejo amigo. Fue tanto el éxito que alcanzó esta canción que la abeja vieja vivió muchos años más dedicándose a cantar. ¿Se dan cuenta, queridos amiguitos, que aunque parezca que las cosas terminan, puede ser un momento en el que, al contrario, debamos recomenzar nuestra vida o algún antiguo proyecto? Nadie sabe en qué momento se irá de este precioso planeta, la abeja vieja. Y para terminar con esta sección de los cantos y los cuentos del tío Barbas, les cantaré justamente esa canción de la que habla el cuento que les acabo de contar. La canción se llama El día que llegue mi muerte. Escuchen esta letra que nos hace reflexionar en el respeto y tolerancia que deben tener las personas que están a punto, tal vez, de retirarse de esta realidad el día que llegue mi muerte. El día que llegue mi muerte, no quisiera estar presente, pues se acabará la suerte de poder seguir aquí. Pero sin embargo ahora puedo aún mirar la aurora, eso mientras llega la hora de una vez por fin partir. El tiempo que he vivido, todo lo que habré sufrido, cuánto les habré mentido, eso y más me he de llevar. ¿Quién será el que esté conmigo? ¿Acaso algún enemigo? Pero mi mejor amigo por fin me podrá llorar. Todo esto que ahora les canto lo he reflexionado tanto, también me ha arrancado el llanto y se los quiero compartir. Porque si hay que ser maduro, pensemos en el futuro. Si de algo hay que estar seguro, es que tendremos que morir. Y mientras llega el momento, pienso si habrá sufrimiento, si padeceré el tormento, tal vez de una enfermedad. ¿Quién será el que esté a mi lado? ¿Acaso estaré internado? Si moriré acompañado, o más bien en soledad. Pero si alguien me acompaña, quiero no tenga la maña de sentir que me regaña o que me imponga su opinión. Prefiero ser respetado, y aunque me haya equivocado, no quisiera ser juzgado, ni les pido absolución. Y cuando llegue el momento, se terminará el tormento, mi alma se irá con el viento hacia donde tenga que ir. A mi familia querida brindaré mi despedida, le agradeceré a la vida lo hermoso que fue vivir. A continuación su canción de Jorge Luis Velosa Ruiz, Las Adivinanzas del Jajay. Yo soy el que ronda y canta y hace coplas por montón. Tengo cola, buena trompa y también caparazón. Si quieren saber mi nombre, la verdad que es muy sencillo. Casi soy un armadonte que se viste de amarillo. Ay, lara, la, la, la, la, la. Quiera ver, tiene que romperme el pecho para poderlo saber. (Risa)